Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Y aquí seguimos volando en esta segunda media hora de Aprendiendo a Volar. Y queríamos tener más voces, porque está la voz de las feministas villeras. Recién hablamos con alguna, con la compañera Jessica de La Poderosa. Pero también el paro remite a los debates que hay en el sindicalismo y en el feminismo que está trabajando en los sindicatos. Entonces estamos en comunicación con Clarisa Gambera, con Clari, de CTA Autónoma. Te saludamos, Clari. Queríamos conocer cómo, primero, si sobreviviste. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, todavía nos estamos reponiendo, Sí, intensos días, y me imagino que los días previos, mucho de, además de los debates que tenemos en el marco de la asamblea y de los distintos espacios de organización, muchos debates también en el campo de las compañías trabajadoras, ¿no? Sí, fue un mes entero, la verdad, de como bien decís, de debates hacia adentro. En las asambleas 8M que fuimos construyendo con todas las organizaciones feministas y también en una mesa de trabajo que fuimos confluyendo ahí las distintas centrales, ¿viste? Compañeras de distintas centrales sindicales. En cada una había tensiones específicas y tensiones en común. En todos medios estamos discutiendo esto, si es factible una corriente de feminista sindical, cómo hacemos que el feminismo entienda que somos parte del movimiento. ¿Cómo hacemos que los sindicatos entiendan que el feminismo es parte de esta etapa para las mujeres trabajadoras y que las compañeras, después de años de encuentros y con las vigilias, con la campaña y con todo lo que nos viene pasando así en términos de marea, hoy esta es una realidad que se plantea en todos los sectores de laburo? O sea, no hay manera de no mirar esto que nos viene pasando a las compañeras y que aparte empieza a ocasionar reclamos puntuales, miradas específicas. Así que es una situación compleja la que atravesamos, interesante también. Porque además la herramienta del paro es una herramienta que nace de la clase obrera, que tiene algunas características específicas en su historia y que el feminismo se la apropió, pero la está también interpelando, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, esto es un proceso que ya lleva 3 años, en realidad 4 paros, me parece, si mal... Sí. No recuerdo, el primero fue medio urgente, es el 19 de octubre, que veníamos del Encuentro Nacional de Mujeres, había pasado, ¿te acordás lo de Lucía? Lo de Lucía Pérez, el femicidio, sí. Ahí en Mar del Plata. Sí, y se instalaba que teníamos que salir a la calle y medio que fue un paro así, salimos a la calle y paramos. Uh-huh. Medio de arrebato, y estuvo fuerte, me acuerdo que llovía, a las noches previas estábamos ahí tratando de ver si era factible, y era factible porque había una bronca tal que en los sectores las compañeras armaron asambleas y bajaron, ¿viste? De hecho, me acuerdo que esa vez había armado en el centro, ¿viste? Por ahí había varios organismos estatales y compañeras que bajaban y se encontraban ahí en la calle, en el medio, como de varios organismos, y ese día aconteció, se abrió como algo. Ahí nos dimos cuenta que había una dimensión novedosa para pensar, que retomaba nuestra tradición sindical, como bien decís, de paro, que rebasaba esa tradición, que venía de abajo para arriba, y eso estaba interesante en términos de rebelión, que también ocasionó muchas tensiones. Todavía se sigue debatiendo fuertemente, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es parar? Porque, por ejemplo, este 8M a las estatales nos despertamos con modernización anunciándonos que nos descontaba el paro, porque cuando vos estás en un sindicato y llamás a paro, cosa que sí logramos en este paro, que nuestras organizaciones llamaran a paro, bueno, nos viene el descuento, efectivamente, el descuento en el bolsillo del salario a fin de mes, porque usamos la herramienta y bueno, y el poder acciona sobre nosotras concretamente. Eso también es una dimensión que nos sucede. Me parece que, digo, vos nombraste algo al pasar, pero quisiera subrayarlo. La CTA Autónoma, entonces, como tal, convocó al paro. Convocamos al paro, que para nosotras es una enorme alegría, porque entre aquel 19 que salimos de manera urgente, el primer paro que nos costó mucho debate hacia adentro, esta vez arrancamos las asambleas en la Mutual Sentimiento con la mesa de conducción que ya había asumido que necesitábamos parar las mujeres. Lo dijimos en la primera asamblea, pero pero no hubo manera. La verdad que lo dijimos en la primera asamblea y después. Yo fui a todas, en todas las asambleas hubo gente repitiendo que nos tenían que exigir que hagamos el paro. Y repetimos que estábamos llamando a paro, las invitamos a hacerlo de carne, ¿viste? Ese paro, porque uno no es tampoco que chifla y hace paro. Después tenés que recorrer sectores, juntas internas, distintos sindicatos, saber la dificultad que tienen, por ejemplo, las compañeras de los sindicatos privados que están recontra apretadas. Nosotras nos descuentan, pero a ellas las echan. Claro. Y cómo fortalecerlas y que esa medida puedan hacer, aunque sea una parte de eso. Había que ponerse a laburar y perdimos mucho tiempo defendiéndonos porque te empieza a pasar eso, te sentís como a la defensiva teniendo que decir, chicas, llamamos a paro, ¿viste? Ya se los dijimos y no, estuvo difícil, la verdad que estuvo difícil este año ahí en la Mutual y la imposibilidad de escuchar esto, y aparte que terminamos siendo todos los sindicatos lo mismo, ¿viste? Es lo que veníamos charlando con las compañeras. Algunos hicimos la acumulación por todo lo que vimos laburando las compañeras de sacar paro, otros no, y al final lo que termina quedando es que los sindicatos no llaman a paro. Es todo igual, todo lo mismo. Y la columna con la que marcharon también fue un esfuerzo de articulación de distintas corrientes, ¿no? Enorme, un esfuerzo que tuvo muchos momentos, que crujió también hacia esa articulación intersindical. Es un año electoral. Dentro de los sindicatos hay terminales que van a estar jugando en términos partidarios. Eso se expresó como tensión permanentemente. Igual yo valoro mucho que me parece que todas las que estuvimos en esa mesa, más allá de algunos personalismos, ya todo el mundo sabe que es difícil, compañeras que tienen mucha trayectoria y demás, muchos años de sindicalismo, priorizamos lo que significó para nosotras construir la unidad, porque evaluamos en la primera reunión. Y aparte de lo que logramos hacia afuera, y aparte de que está Macri en el poder, que eso obliga a la unidad de acción en la calle, aparte salimos fortalecidas para nuestros propios procesos en las organizaciones, que imagínate cómo son, porque son sindicatos conducidos por varones casi todos, patriarcales de estructura, de nacimiento. Justo eso te quería preguntar, Clary, como en esa unidad, ¿cuáles son? Porque cuando uno piensa en los dirigentes de los sindicatos, eso, como es una estructura muy patriarcal, ¿cuáles son esas discriminaciones, esas cosas que las aunó ahí este 8? Mira, en principio lo primero que nos permitió sentarnos es como una manera feminista de hacer política, o al menos una manera aprendida en los movimientos de mujeres y en la campaña, que es la posibilidad de sentarnos y tener conversaciones y vínculo todas. Y también establecer puntos de acuerdo y consenso, leyendo la etapa, por sobre las diferencias. Yo creo que esa es una cualidad, una inteligencia que aprendimos en los encuentros y con la campaña. Sí. Y la ponemos ahora como al servicio de la posibilidad de construir una unidad de acción sindical que no viene saliendo muy bien en general, que viene siendo un reclamo aparte de todos los sectores, y no sale, cuesta mucho. Eso me parece que es algo que nosotros tenemos para aportar y que nos diferencia a veces de lo que venía sucediendo con nuestros compañeros de las conducciones. Después, todas tenemos conducciones varones, eso nos unifica, y después hacia adentro tenemos miles de anécdotas vinculadas al machismo que impera en las organizaciones que habitamos. También surgen situaciones de violencia de género. Surgen cada vez más, no porque haya más, sino porque son mucho más visibles. Antes una compañera se corría de determinados ámbitos y ahora nos explica por qué se corre y empiezan a aparecer situaciones de violencia de género y tenemos que hacernos cargo y afrontar con toda la tensión que nos provoca ese debate hacia adentro. Hay también voces que empiezan a decir, bueno, ya que tantos habla todo el mundo de feminismo, queremos ocupar los lugares, queremos debatir sobre poder, también es una novedad, porque antes parecía que si decíamos poder, viste, éramos como codiciosas y, no sé, ambiciosas personalmente, y ahora estamos empezando a decir, bueno, sí, ustedes no quieren que hablemos de poder, pero ustedes están todos en lugares de poder y empezamos a poder expresar eso. Entonces, y eso lo tenemos todas en común, ¿eh? Así que un gran debate también al interior del movimiento sindical, del movimiento de mujeres, tensiones entre estas experiencias y la falta de escucha que por ahí se produce, pero masividad en las calles, eso es lo que también rescatamos, ¿no? Eso es súper interesante. Así que vamos a seguir charlando en otros momentos. Me parece que es muy importante esta experiencia que vienen realizando de articular fuerzas de mujeres trabajadoras desde una perspectiva feminista, también de una perspectiva que atraviesa las distintas experiencias sindicales. Así que, bueno, las abrazamos y seguiremos encontrándonos en muchísimas las calles gracias. Y en el aire. Dale, muchísimas gracias, compañeras, por este abrazo. Nos hace falta, cada tanto. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Porque es vida decidir cuando se sabe. Porque es vida decidir cuando se debe. Porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío. Es vida decidir cuando se quiere. Mata el poder que te controla, matan sus decretos que devoran, matan con sus cruces y sentencias. Y bueno, ahí Carla Lara, ¿no? Cantando sus bellas canciones. Y estamos viajando para Honduras una vez más, ¿eh? No es que llegué y ya. Sí. Sino que, y vamos a compartir después algunos audios de lo que fueron las jornadas de recuerdo y de lucha por justicia para Berta Cáceres. Pero hay otras situaciones también que están gritándonos y pidiendo que difundamos y que solidaricemos, y por eso nos resulta muy importante esta comunicación con Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras, hermana, compañera, amiga, a quien abrazamos y estamos aquí en Aprendiendo a Volar. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Claudia, Paula. Un abrazo a todas estas mujeres en rebeldía, como siempre. Un abrazo desde Honduras, desde esta Honduras caliente en todos sentidos. Miriam, en los días que estábamos recordando, celebrando y pidiendo justicia para Berta, se estaba dando otra batalla frente en los tribunales en Tegucigalpa. Vos estabas participando ahí, es la lucha por Huapinol. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que sucedió. Ah, pues efectivamente, justo que estaba en la conmemoración de los 3 años de la siempre nuestra hermana, y se llevó a cabo la audiencia contra 12 compañeros y una compañera de Huapinol, de la resistencia y la lucha por la liberación del río Huapinol aquí en el Bajo Aguán, que hay 32 compañeras y compañeros criminalizados, pero se presentaron 12 voluntariamente acusados. En esta primera audiencia los acusaron de destrucción de destrucción a bienes privados. En este caso la empresa los acusó, pero también el Ministerio Público, ¿no? Que yo creo que el Ministerio Público ha perdido su naturaleza, y los compañeros se hicieron presentes a la audiencia porque voluntariamente, dado de que habían 32 órdenes de captura en ese momento, y entonces decidieron hacer la presentación. ¿Cuál es la sorpresa? Que ya cuando estaban presentándose por esas dos, digamos, acusaciones, pues en ese momento el Ministerio Público inquirió por cuatro acusaciones más, entre ellos el asociación ilícita y otras que a incendio agravado, recuerdo, y otras dos que nos parecían graves, y en ese momento parecieron graves, pero la cosa es que lo raro es que aprovechan de que se presente la gente y después se le imputan esas otras cuatro acusaciones. Estuve en la deliberación 2 días y 2 noches completas de las dos primeras, y pues una de las cosas muy claras en ese momento es que sí, el Ministerio Público está ensañándose, está criminalizando a las defensoras y los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, de los recursos naturales, y fue evidente que ha perdido totalmente su naturaleza por el cual existe el Ministerio Público, porque ya no representa a la sociedad, sino que representa los intereses de la empresa privada. Y con el agravante que estando en esa audiencia, pues el día que la audiencia fue justo, pues el 2-3 por ahí, o no, perdón, a finales del 28, ¿te acuerdas? Y que el 2 era lo del marzo, lo de nuestra hermana Berta. Ese día, pues cuando se está acabando la primera audiencia, es que recibo ya yo la noticia que también es citada por el Ministerio Público. Entonces vemos cómo el Ministerio Público sí está ensañándose con la aprobación, mediante la aprobación de leyes contra las defensores y los defensores de la naturaleza y de la vida en este país. En este caso, el tuyo, Miriam, nos preocupaba también y queríamos que nos dieras más datos y más información, porque por un lado, por lo menos hasta el momento que yo me fui, aparecía que había una citación para vos, pero sin explicar las causas de esa citación, ¿es así? ¿Está aclarado? Sí, exactamente. O sea, yo tengo varias demandas y de interpuestas ante el juzgado. Algunas de varios años, ¿verdad? También tengo juicios abiertos. Tengo, en el 2011 emitieron, una carta de libertad por ahora, que eso jurídicamente no existe, esa figura, pero que está abierta, que puede ser en cualquier momento reactivada, porque por una acusación del Estado, ¿no? O sea, las acusaciones del Estado contra nosotras son justificadas siempre como, siempre utilizan esa figura de decir que somos un atentado contra el Estado, que somos un peligro, que etc. Entonces, lo raro es que en este caso se hace una citación para el 7 de este mes y se le dice que es para un caso que está en investigación. Eso es sumamente extraño y peligroso, porque no me puedo ir a presentar ante ningún juzgado cuando no se especifica muy claramente el por qué me están citando, sabiendo que son muchos de los juicios y casos que están abiertos. Yo tengo, demandas por canadienses, por difamación y calumnia, supuestamente. Tengo por invasión, que le llaman ellos acá, que es como, cuando la gente defiende la tierra, pero al que defiende la tierra y que es el dueño, o la dueña, entonces, que en este caso representando al pueblo garífuna, entonces me demandan porque supuestamente estoy invadiendo tierras de extranjeros, cuando son tierras del pueblo garífuna que estamos defendiendo. Entonces, por eso es que decidí no acudir a esa cita, y los abogados van a presentarse, precisamente un par de ellos que estuvieron en el caso del juicio de Guapinol, para investigar, pero también para personarse, y que ellos sean los que lleven esa investigación, pero cuando llegue el caso y el momento, por supuesto tengo que hacerme presente, ¿no? Pero sí, después de lo de Guapinol, que si no hubiese sido por la solidaridad internacional, la presencia de la comunidad, el acompañamiento del acortamiento de la gente, y que realmente denunciamos desde un principio que ese era un juicio político, que no era un juicio legal, era un juicio político para acallar las voces de la resistencia, a callar las voces de los pueblos que estamos luchando por la defensa de los recursos naturales, de los bienes comunes de la naturaleza, por la defensa de la vida en un momento y en un escenario en un momento tan crítico que estamos enfrentando en el planeta, donde estamos quedándonos sin recursos y por lo tanto estamos en peligro y por lo tanto debemos y tenemos el deber de luchar por defender la vida. Entonces, no es posible que se utilicen las institucionalidades para perseguir a los que defendemos y a las que defendemos la vida. Por eso no podemos actuar con ligereza y tampoco ser inocentes del plan maquiavélico del Estado, que el Estado está secuestrado por las corporaciones. Hay un secuestro corporativo de los estados y de los gobiernos, y sobre todo gobiernos endebles, corruptos, como los que vivimos en América Latina y como en este caso, que Honduras es un laboratorio político muy bien planteado, planeado, que en este momento estamos viviendo una crisis sin precedentes cuando se está saliendo la gente y se están vaciando los territorios. No podía presentarme, y en ese sentido, como son transitatorios, vamos a esperar, porque también tenemos la demanda ahí mismo en el juzgado de Trujillo, que fue incoada por Randy Jorgensen y Pablo Foster contra mi persona y tres compañeras más. De nuevo, las mujeres somos las que estamos siendo criminalizadas directamente en este caso, y por eso es que no pudimos presentarnos, no nos presentamos y vamos a estar a la espera, y también vamos a informar al mundo de lo que pueda acontecer después de las próximas semanas. Para terminar, Miriam, pero quería también una opinión tuya, porque precisamente esta migración masiva de hondureños, hondureñas y de otros pueblos de Centroamérica nos habla de que las fronteras ya están rotas. Reconocer esos estados-nación es parte de una lógica que nos impone el capitalismo, el patriarcado, el eurocentrismo, y de alguna manera, por eso desde Feministas de la Vía Yala hemos hablado de, junto a otras hermanas de otros pueblos, de la necesidad de una construcción plurinacional de nuestros feminismos. ¿Cómo lo están viendo desde ahí y qué demandan, qué piden en términos de solidaridades y de acción conjunta? Bueno, yo creo que nosotras reafirmamos que la migración es un derecho humano, así ha sido históricamente. Lo que pasa es que esta oleada de migración que ha habido en este momento, hay que hacer una diferenciación muy clara. O sea, estamos hablando de que hay un plan maquiavélico, un plan bien montado en Honduras para vaciar los territorios. Los territorios van a ser entregados al capital transnacional, a las corporaciones, porque los territorios que están vaciados nadie los defiende, no hay personas. Estamos hablando de que se están yendo las madres con sus hijos e hijas, y los hijos y las madres y algunos padres están usando a los hijos e hijas como visa. O sea, irse con los hijos e hijas, automáticamente se les permite de alguna manera la facilidad para entrar a Estados Unidos, a pesar de que estamos viendo una tragedia humana con más de 40.000 niños detenidos y detenidas en esas cárceles que tienen, que esas congeladoras que les dicen, están ya hay incluso investigaciones de violación de niños y niñas. Entonces hay una tragedia humana que estamos enfrentando como pueblo hondureño, porque estamos hablando de que inclusive muchas escuelas están cerrando sus aulas de clase porque los niños ya no están. Los niños simplemente se fueron con sus padres y sus hijas, sus padres y su madre para afuera del país. Entonces hay que ver qué es lo que hay atrás, y ese es un poco el tema que hay que abrir el debate. ¿Qué hay atrás que sí se permite más fácilmente que los niños salgan con sus padres? Entonces, ¿cuál es la fuerza que se está yendo? Ese futuro, esa generación que está yendo. ¿Para qué quieren a los niños y niñas fuera del país? O sea, ese es el debate que debemos nosotros abrir. O sea, hay una situación clave, hay una tragedia. Es cierto que estamos en un país con una gran crisis económica, producto de todos esos golpes sucesivos, golpes de Estado que ha habido en este país, una destrucción de la institucionalidad, una clase política corrupta, una clase política totalmente coludida con el crimen organizado y el narcotráfico, el hermano del presidente, actual de Honduras, está siendo, digamos, requerido por el gobierno de Estados Unidos, porque ha sido la persona que más ha sacado droga de este país, y eso está totalmente ya comprobado. Entonces, pero que a la par de toda esa, digamos, destrucción, a la par de toda esa problemática que vivimos, a la par de eso también se está moviendo la gente, se está yendo la gente por cualquier razón que sea. pero sí porque entonces en Estados Unidos se facilita y se les abre las puertas para que lleguen con los hijos e hijas. ¿Qué quieren con los hijos e hijas? ¿Qué quieren hacer con esa población? Creo que ese es el tema también que tenemos que abrir el debate, porque ya no estamos hablando de que se van los padres y que hay un arraigo, porque si quedan sus hijos van a regresar, pero nos preocupa que se vayan los hijos e hijas, porque ese es un viaje sin retorno. Es un viaje sin retorno, y con el agravante que en el futuro las devuelvan a las madres, a los padres, y se queden con los niños y las niñas. Esa es una cosa bastante grave. Nos parece que es importante el acompañamiento, acortamiento al pueblo hondureño en este momento, porque nosotros sí creemos que el Estado, que los gobiernos deben de resolver las problemáticas internas, los problemas, y deben de generar políticas para garantizar que la gente se quede, para garantizar bienestar, porque la gente que dice, me voy porque aquí no tengo nada que comer, no hay forma de que yo me quede porque no hay ningún ingreso económico. Y es cierto, o sea, estamos en una cosa atroz, nunca en la vida habíamos podido, o hubiésemos pensado, el golpe del 2009, de dejar a esa secuela y esa herencia que hoy estamos enfrentando en Honduras, donde tenemos una narcodemocracia, donde tenemos un gobierno totalmente cooptado, pero también la institucionalidad totalmente destruida, no hay gobernabilidad, todos los territorios están tomados por muchos grupos de crimen organizado. Entonces es una situación caótica, pero es un laboratorio político para todos los países de América Latina, que tenemos que ponerle ojo, porque lo que está pasando en Honduras va a pasar en cualquier país de América Latina si no analizamos lo que significa que en este siglo XXI se estén dando este tipo de golpes para destruir las institucionalidades de unas incipientes democracias que son incipientes, las sabemos, pero que esas son las que se han ido construyendo. Y en este momento, aquí el que va a ganar es las corporaciones, las empresas, lo que son las inversionistas extranjeros, los que tienen dinero para poder comprar grandes extensiones de territorio y quedarse con ellos y hacer con ellos lo que les dé la gana. Muchas gracias, Miriam. Te enviamos un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad, que vamos a ver cómo la hacemos más concreta, contundente y activa. Un abrazo para vos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. De preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos, el fuego de la memoria encendiendo libertades. ¡Avisa, Munán! Aprender a volar.